todos los viernes tienes una cita con la salud Querer Vivir, un programa de salud y divulgación científica sobre temas que afectan a tu bienestar físico, psicológico y social. Ríele a la vida, puede ser muy divertida. Querer Vivir, un espacio dirigido por Javier Maurí, donde conoceremos tratamientos médicos complementarios y alternativos y siempre desde el rigor científico. Hay que vivir, vivir, vivir, que la vida son dos días y hay que vivir, vivir, vivir, baila la vida junto a mí. Cada día un poco más, pues siempre dando saltos con la bandera libertad, libre de emociones, libertad de pensamiento. Regalo mis canciones que de dentro yo me invento, que siempre prevalezca la alegría y el respeto, pues puede ser muy loco, pero hay que ser discreto. Sonríele a la vida, puede ser muy divertida. Solo hay que saber jugar para ganarle la partida. Hay que vivir, vivir, vivir, que la vida son dos días y hay que vivir, vivir, vivir. Muy buenos días y bienvenidos a la décima edición y primer programa del año 2020 de este programa, de este espacio Querer Vivir. En los próximos minutos hablaremos de la solidaridad y el voluntariado en estado puro. Hablaremos de protección civil. La protección civil es un servicio público que se orienta al estudio y prevención de las situaciones de grave riesgo colectivo, catástrofe extraordinaria o calamidad pública en las que pueda peligrar de forma masiva la vida e integridad física de las personas y a la propia protección de estas y sus bienes en los casos en que dichas situaciones se produzcan. La protección civil cubre el creciente aumento de los riesgos a los que está sometida la población, ya sean riesgos naturales como inundaciones, terremotos, riesgos derivados del progreso industrial y desarrollo tecnológico como explosiones de gas, de tráfico, emanaciones, radiactivas, contaminación ambiental o consecuencia de la propia negligencia de las personas. Por ejemplo, el incendio forestal producido por dejar encendida una hoguera en el monte. Buenos días, doctor Maurí. Adelante y feliz año nuevo. Pues muy buenos días, queridísima compañera. Igualmente, feliz año 2020 a ti y a todos los oyentes que nos están escuchando aquí en Radio Mairena, en la 107.4 de la FM. Pues sí, efectivamente, protección civil es algo realmente importante y para entenderlo mejor lo que es, los servicios que ofrece, pues tenemos aquí a una persona invitada, pero antes vamos a saludar a Julián Ruiz. Bienvenido, compañero, y feliz año. Feliz año, bienvenido, bien hallado, quiero decir, y feliz de estar un año más con vosotros. Pues se comparte ese sentimiento. Antonio González Jaén, bienvenido, gracias por estar aquí y feliz año también para ti, compañero. Igualmente, buenos días. Francisco Pérez Costa, muy buenos días y también bienvenido y feliz año también para ti. Muchas gracias, igualmente. Tenemos que darte gracias por tres causas. Una, porque contactamos contigo ayer y has tenido poquísimo tiempo, te lo agradecemos. Dos, por cortesía, agradecerte que estés aquí. Y tres, porque sabemos que has interrumpido un merecidísimo descanso por estar con nosotros. Así pues, un muchas gracias. Muy grande, Francisco. De nada, hombre. La primera pregunta que a mí me gustaría hacerte es, ¿en qué fecha se crea este cuerpo, este grupo de voluntariado en España y en Sevilla, y bajo qué circunstancias se crea? Bien, nos referimos al voluntariado de protección civil. Exactamente. Este aparece en España como un fenómeno asociado al Mundial de Fútbol de 1982. Todos nos acordaremos de la figurita del naranjito del Mundial de Fútbol. Así eso es. Creo que está en la memoria de los que tenemos ya una edad. Y bueno, pues eso surgió como una necesidad logística y operativa de la organización del Mundial. y mira por dónde eso cuajó en la sociedad muy positivamente en cuanto a que se organizó un movimiento del voluntariado con una participación activa en lo que es la seguridad pública, que básicamente lo que es el voluntariado de protección civil. Oficialmente la protección civil no existe en los ayuntamientos hasta años más tarde, y ahora veremos por qué. En ese mismo año, en el año 1982, surgieron y pasaron cosas muy importantes en España. No solamente el Mundial, sino que además tuvimos una catástrofe que ahora muchos no recuerdan, pero fue la rotura de la presa de Tous. Sí. Tuvimos 40 víctimas mortales y miles de damnificados que perdieron sus viviendas. Coincidió también en ese año la visita del Papa Juan Pablo II, con una cantidad de multitud de eventos, muchísimo público en toda España. Y mira por dónde, eso que se creó en el Mundial de Fútbol, pues fue funcionando, siguió funcionando, y bajo el amparo de lo que entonces eran los gobiernos civiles, pues que son los que llevaban, digamos que en aquella época son los únicos que tenían una organización del voluntariado en cuanto a la red de emergencia de la REMEL de Protección Civil, que es una red de voluntarios, de radioaficionados, que están ahí para cuando hay una catástrofe garantizar las comunicaciones. Bien, pues a raíz de todo eso, las autoridades del momento tomaron buena nota del caos y desorganización que había un poco en esta materia, ¿no? Y en el caso concreto de Andalucía, pues coincidió también que entró en vigor el Estatuto de Andalucía el 30 de diciembre del año 81, y ya el presidente de entonces, Escudero, y que vino su sucesor, José Rodríguez de la Borbolla, estuvieron preocupados bastante con todo esto, porque aquí teníamos un evento importantísimo, y que lo sigue siendo, que es la Romería del Rocío, donde también hay un movimiento impresionante de personas que acuden a ese evento. Entonces, bueno, pues todo esto fue evolucionando, y ese movimiento que creamos en el año 82, pues al voluntariado, pues llegó un momento que con la aparición y la entrada en vigor de la Ley de Protección Civil, la Ley 2/85, que es la primera ley que estructura la protección civil en España, en la España democrática y constitucional. Y bueno, pues el Ministerio del Interior creó la Dirección General de Protección Civil, y a partir de aquí, y a partir de esta ley, se organiza y estructura la protección civil en toda España. Entonces, los voluntarios de aquella época pasamos durante un corto periodo de tiempo a depender de la administración autonómica, y luego ya pasamos a organizarnos a nivel local, ya que esta ley deja claro que la administración territorial más cercana al ciudadano son los ayuntamientos, y ellos son los que gestionan de forma compartida, porque en Andalucía las competencias de protección civil están muy compartidas entre los ayuntamientos y sus alcaldes, que son los máximos responsables, y la comunidad autónoma, que también tiene sus competencias. La población general, antes de dar entrada al compañero Julián Ruiz, a mí me surge una pregunta. La población general, por la experiencia que tienes tú eres técnico en protección civil del Ayuntamiento de Sevilla, por la experiencia que tienes tú al cabo de estos años, ¿tú dirías que la población general conoce exactamente lo que es protección civil? Pues que desgraciadamente le tengo que decir que no. Así que, desgraciadamente, la protección civil es una tarea que va pareja en todos los países al desarrollo y a la calidad de vida. Ahora sí, estamos teniendo una cultura que, gracias a otro tipo de circunstancias, como son los accidentes laborales, la aparición de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, todo esto en movimiento ha generado una cultura de prevención, sobre todo en el trabajo, pero todavía yo creo, como técnico, que a nivel de la ciudadanía nos queda mucho por hacer. Julián Ruiz, adelante. Sí, bueno, has citado algunos eventos en los que como organización habéis intervenido, pero ¿en qué otros momentos habéis intervenido también en Sevilla? Mira, lo primero que tenemos que diferenciar es que la protección civil no solo son los voluntarios. El voluntariado de protección civil forma parte de los servicios locales de protección civil. Pero es muy importante que la población sepa que la protección civil requiere de unos funcionarios, de un personal técnico y de unos servicios profesionales que son los que desarrollan las funciones que las leyes dan a los ayuntamientos, en el caso de la administración local, ya que realmente estas competencias sí son las más desconocidas. Por ejemplo, todas las ciudades de Andalucía, con más de 20.000 habitantes, bueno, y de España, tienen que tener un plan de emergencia municipal. El plan de emergencia municipal es un instrumento, es una herramienta muy necesaria y vital para la seguridad de una ciudad, en caso de emergencia y en caso de cualquier, incluso, contingencia. Entonces, todo esto, el voluntariado colabora y participa según prevé la propia ley. Pero los recursos más importantes de una administración en caso de emergencia son los propios recursos que le pertenecen. Por ejemplo, la policía local, los servicios de bomberos, los servicios de mantenimiento, de limpieza, de alumbrado público, de suministros de agua, así, todos los funcionarios que están en un ayuntamiento están para dar un servicio al ciudadano, y el plan de emergencia es el elemento coordinador donde se integran. Ajá, sí. Antonio González Jaén, adelante. Quisiera preguntarle, en Protección Civil y Voluntariado, ¿la unidad militar de emergencia está conexionada de qué manera? Bien, muy interesante la pregunta. La unidad militar de emergencia surge en España por unas necesidades logísticas que había que cubrir y no se tenían. Hay un dato muy importante que lo conocemos los técnicos y puede que a ustedes les llamen la atención, pero hasta hace 20 años en Andalucía había más alcaldes que bomberos. Ese dato es importante, ¿eh? Ajá, sí. Entonces la organización de las emergencias a nivel andaluz pues requiere de una infraestructura logística tremenda, porque la superficie que cubrir es grande, y entonces los servicios de protección civil hemos surgido, igual que los servicios de bomberos, a base de necesidades acuciantes. Si nos ha pasado algo y ahí aparece un servicio de bomberos. Por eso las capitales son las primeras que tienen sus servicios de bomberos. La protección civil surge como una necesidad, y esa necesidad es también diferente en el ámbito local de una ciudad grande o una ciudad pequeña, a un ámbito donde hay despoblación o donde no lo hay. Cada zona geográfica de Andalucía tiene una necesidad en cuanto a su protección civil y en cuanto a su voluntariado. Hay municipios que ni siquiera tienen una ambulancia, entonces pues tienen que organizarse para tener garantizados esos servicios. Por supuesto, la administración lo garantiza. Ya no se trata de que lo garantice, afortunadamente hemos evolucionado para bien, y la calidad de vida que hablaba antes ya la tenemos aumentada de forma importante. Lo que sí es verdad que el tiempo de respuesta que tiene un servicio de emergencia en una gran ciudad, el ciudadano no lo tiene en un ámbito rural con la misma calidad. Eso es lógico y es difícil de igualar, ¿eh? Por eso la protección civil y la organización de autoprotección de todos los ciudadanos es vital, porque el espíritu de todo lo que es la protección civil es que los ciudadanos sepan cómo actuar en caso de que sufran una emergencia y en las condiciones de su zona. Por la cantidad de campañas, de intervenciones que habrás tenido que diseñar, incluso que participar tú, ¿cuál ha sido la que más te ha costado, la más compleja, la más peligrosa, la que más cuidado has tenido que diseñar o que intervenir o que coordinar? ¿Cuál, en todos tus años de experiencia, cuál sería esa intervención? Mira, yo es que tengo una vida un poquito variada. Vamos, para ponerlo en antecedente, cuando yo tuve mi primer empleo en la administración como protección civil, fue de responsable de la protección civil de la Exposición Universal de Sevilla, de la Expo 92. Sí. En aquella época no existía el epígrafe en la Seguridad Social para darnos de alta, ni a mí ni al técnico que llevaba las Olimpiadas de Barcelona. Os digo esto para que veamos el entorno, que esto es una profesión muy reciente. De hecho, en Andalucía, ahora mismo a nivel local, unos 66 somos los técnicos de Protección Civil que estamos en la administración local, muy poco. Y de hecho la mayoría nos hemos formado autodidácticamente porque en España no existía regulación en esta materia. Ya sí existe, ya sí existe la titulación. Pero volviendo a lo que me has preguntado, que me estoy yendo por la rama, existen, pues por supuesto, a nivel de organización, lo que yo como técnico ha sido una experiencia muy exigente, fue la Exposición Universal de Sevilla y el incendio del pabellón de los descubrimientos. Ahora, como a nivel del voluntariado, la que más me ha impresionado y ha sido, fue un gran esfuerzo y muy bonito, fue cuando el alcalde de Lorca le pidió ayuda a nuestro alcalde de entonces y organizamos un convoy de ayuda humanitaria 24 horas después del terremoto, de los dos famosos terremotos que soportaron. Y cuando llegamos allí y entregamos las mercancías, pues nos tuvimos que quedar porque así nos lo pidieron el alcalde, ya que los propios servicios locales de Protección Civil y Bomberos era impresionante, estaban exhaustos, llevaban dos días sin dormir, sin parar de trabajar, y bueno, nos integramos, de hecho estrenamos el parque de bomberos de Lorca, lo estrenamos nosotros, todavía no estaba ni recepcionado. Porque no solamente el voluntariado participa en la Protección Civil, que es muy importante, sino que organizamos los recursos de la ciudad nuestra, de Sevilla, y mandamos efectivos profesionales de bomberos, que fueron voluntariamente, ONGs, que también participaron voluntariamente, e incluso buscamos los recursos logísticos que tenemos nosotros, por lo que ellos nos pedían, pues nos pedían arquitectos y arquitectos técnicos para valoración de viviendas, pues organizamos, fueron más de 40 técnicos voluntariamente a colaborar durante una semana a esa ciudad. Sí, son digamos, ayudas humanitarias o de colaboración, porque al fin y al cabo la Protección Civil, si algo tiene, es la solidaridad y bueno, incluso en la coordinación de aquellas personas que muchas veces quieren colaborar desinteresadamente. Es decir, la solidaridad, perdón, no me salía la palabra, es lo primero que surge en la sociedad, en una sociedad sana, cuando ocurre una desgracia. Antes, a micrófono cerrado, antes de comenzar el programa, Antonio González Jaime me estaba comentando algo sobre el voluntariado, la oferta, la demanda. ¿Puedes plantearlo? Sí, sí. Vale. Yo detecto que el voluntariado va en aumento y me agrada muchísimo. Lo estoy viendo desde hace muchísimos años. Yo sí, desde que me jubilé, hace 12, estoy asistiendo a voluntariado. Y me he dado cuenta que hay más voluntarios que demanda de ellos. Y hay más necesidad, hay más necesidad de que esa voluntad que hay en las personas prolifere más. Pero detecto que una persona con corazón de voluntario no tiene fácil acceder porque no conoce lo suficiente, porque no se incentiva las opciones que hay, porque no se promociona los gozos que da un voluntariado, que hay verdaderos gozos enormes, lo puedo testificar, de lo que produce esa acción de voluntariado en la propia persona, además de los beneficios que reporta al pueblo. Yo demando, y quiero su opinión, de que podría haber unas ofertas hechas por las propias entidades de voluntariado, por las ONG, de que el pueblo se puede fácilmente integrar en alguna acción dándole el conocimiento necesario para cuáles hay, qué aportan y a dónde se va, y no, y ponérselo todo muy fácil. Y veo que no está todo muy fácil, sino que está algo complejo. Pues sí, sí que la facilidad, es verdad que hay cada vez más voluntariado, y yo, si quiere, le puedo abundar en las razones, ¿no? Es decir, que el voluntariado de Protección Civil, en el caso de Protección Civil, usted piense que le voy a dar un dato que es muy importante y que se desconoce. El ciudadano español tiene derecho a participar en la seguridad activa de su ciudad. Por eso las agrupaciones de voluntarios existen. Las agrupaciones de voluntarios no son ONG. forman parte de la seguridad pública de un ayuntamiento. Por eso existe un reglamento y una estructura de organización. Y por eso dependen del alcalde. Es decir, existen muchas ONG y existen muchas organizaciones de voluntariado ahora mismo en España y en cualquier ciudad de Andalucía. Estamos hablando del voluntariado de Protección Civil, que no es un voluntariado normal en cuanto a que se dedican... Es que la Protección Civil y su voluntariado forma parte de la seguridad pública de la ciudad. Y esto es importante. También es importante porque en Europa el trabajo voluntario forma parte de la experiencia profesional. Esto muchos jóvenes lo están descubriendo ahora. Estos jóvenes que acaban un estudio, una carrera universitaria y que se enfrentan a un periodo de paro porque no encuentran trabajo, le supone el trabajo voluntario una experiencia profesional que le vale en el currículum. Con lo cual también ha hecho que se incremente que esas personas que están desempleadas acudan a Protección Civil a coger una experiencia, bien porque su especialidad es sanitaria o tiene que ver con las ramas de la Protección Civil, o bien porque quiere ocupar su tiempo libre y dárselo a los demás desinteresadamente, ya que aquí es importante recordar que no se cobra. Sí, aquí cobra, desgraciadamente, nada más que cobramos los funcionarios. Los voluntarios no cobran nada, ni se les puede pagar de ninguna manera, ni siquiera se les puede compensar de ningún modo, porque si no, no sería voluntariado. Muy bien. Es decir, que eso es importante, que es verdad que cada vez hay personas que quieren ayudar más, sí. También nos encontramos el colectivo de personas que se han prejubilado o jubilado, personas que son capaces, tienen salud, tienen conocimiento y quieren aportar ayuda a la sociedad. También tienen aquí su sitio. Muy bien. Y además le viene muy bien, porque hay que ver la diferencia que hay un voluntario con entusiasmo de acción y además que sean acciones de corazón. Da unas satisfacciones enormes, lo digo por experiencia propia y por mis compañeros que he visto, cómo ellos gozan y las posibilidades que tienen. Pues gracias. Sí. Julio Ruiz. Sí, en este mismo interés estamos muchos de aquí, y en concreto yo también participo en una entidad en plan de voluntario. Bien, antes hablabas, Francisco, de los distintos técnicos que colaboran con vosotros en una emergencia, pero ¿qué formación técnica debe recibir un voluntario de Protección Civil? Muy bien, en Andalucía, la Escuela de Seguridad Pública de Andalucía, la ESPA, como se conoce, o IESPA, como se va a llamar dentro de poco, porque está cambiando a instituto, es el órgano homologador y formador de todo lo que son la seguridad pública de los servicios operativos de Andalucía. Cuando yo le hablo de servicios operativos, le utilizo un término que es técnico. En todas las ciudades tenemos un plan de emergencia municipal, y los servicios operativos que integran ese plan de emergencia municipal se dividen en cuatro grandes bloques, que son los servicios sanitarios, los servicios de seguridad, los servicios de intervención, los bomberos, para que nos entendamos, y un cuarto grupo enorme que son los servicios de apoyo logístico y acción social, que ahí se integran, podemos decir que es un cajón desastre, porque ahí están todas las empresas y suministros básicos de las ciudades. Evidentemente, como está viendo, en un plan de emergencia está todo lo que tiene un ayuntamiento de recursos. Y el voluntariado, a nivel de formación, pues tiene que saber lo mínimo para poder integrarse en las acciones que se le van a requerir en caso de emergencia. No solamente se activa un plan de emergencia municipal cuando ocurre una catástrofe, se activa muchas veces en fase de preemergencia cuando existe un riesgo. Por ejemplo, en Sevilla, cuando tenemos la Navidad, la Semana Santa, la feria, tenemos activado ese plan en fase de preemergencia, porque el nivel de vulnerabilidad aumenta por el número de personas que tenemos en la vía pública en esos eventos. Entonces, las funciones y la formación que requiere ese voluntariado va encaminada a colaborar con los bomberos, son servicios de apoyo a incendios, de primera actuación ante un incendio. Como cualquier ciudadano, tenemos que saber actuar ante un incendio. Es básico, eso es básico. Los primeros auxilios, pues básicos. Estamos hablando de cosas que nosotros decimos que se tendrían que aprender en la escuela. Que esto lo tendría que saber todos los niños cuando van ya están en la ESO, ya tendrían que saber hacer primeros auxilios, un RCP, usar un extintor, saber cómo salir de casa en un incendio. Parecen tonterías, pero hoy en día se nos siguen muriendo las personas y es lamentable que sean por falta de conocimiento, por no tener esa información. Ahí hacemos las campañas de autoprotección que hablabais antes, en el cual existe voluntariado especializado en ir por los centros, por los colegios, por las residencias de ancianos. Estos colectivos son las personas más vulnerables en caso de un incendio. Los ancianos, minusválidos y niños. Pues en todos esos sectores vamos actuando y el voluntariado aporta un granito de arena importantísimo en esa formación, charlas y simulacros que se hacen incluso con los servicios operativos. Así que los bomberos también van a esos simulacros en algunos casos. En muchos centros educativos el plan de emergencia existe, está estipulado, establecido por ley, por ejemplo, tanto en secundaria como en primaria. Lo que ocurre es que efectivamente no hay una formación en este sentido hacia el alumnado. Así es. Nosotros, de hecho, en nuestro ámbito territorial, que es la ciudad de Sevilla, colaboramos con la Delegación de Educación y con los centros que así nos lo solicitan en esa formación. Uh-huh. Y tenemos recursos gratuitos, que es lo importante. La Protección Civil, ya partimos de la base de que manejamos pocos recursos, pero los poquitos que manejamos los intentamos administrar lo mejor posible. Si por ejemplo en este ayuntamiento tenemos un parque móvil de 28 vehículos y tenemos 240 voluntarios, y de eso tenemos unos recursos y equipamiento y material de formación, todo cuesta trabajo, pero se va consiguiendo poco a poco tener de todo. Bien, pues eso está para que se use, para que el ciudadano lo solicite y se le dé utilidad, y de hecho así se hace. ¿El sevillano y el andaluz sabe cómo comportarse en líneas generales ante una inundación, un terremoto, un seísmo, un incendio? ¿Sabemos cómo tenemos que actuar? ¿Estamos preparados para eso? Pues no. Lo primero que tenemos que saber es qué riesgos tenemos. Para como ciudadano, si yo me pusiera, me voy a poner ahora en el rol de ciudadano, ¿no? Yo lo que necesito primero saber de mi ciudad es qué riesgos son los que tengo. El ciudadano de Sevilla debe de saber que el riesgo de inundación es alto, y lo tiene en la ciudad. Y el riesgo de sísmico, pues medio, no un riesgo alto, es medio. Todos estos cálculos que están en el plan de emergencia municipal hechos, son cálculos que se hacen con una base y un método científico. Es decir, no es un método que se tome a la ligera. Entonces, los ciudadanos y por supuesto los servicios intervinientes deben de conocer de cada municipio los riesgos a los que está expuesto. Incluso dentro de una misma ciudad existen zonas o barrios que tienen un riesgo más alto que otro. Eso es una tarea que queda por hacer. Insisto, estamos muy escasos de medios. De hecho, Andalucía, ahora estamos los técnicos bastante contentos porque parece ser que vamos a ser la primera comunidad autónoma en España que regule los servicios de protección civil, que tiene narices. Es decir, que todavía no tenemos ni siquiera una organización, una normalización en cuanto a cómo deben de funcionar los servicios de protección civil. Queremos evitar, y muchas veces cuando se habla de protección civil todo el mundo piensa nada más que en el voluntariado, porque es lo que es, pero que el voluntariado necesita apoyo. El voluntariado no puede estar sin una persona, un técnico o un equipo técnico que lo lleve de la mano, que lo coordine, porque son muchas labores necesarias las que hay que hacer, obligatorias, porque son competencias de los ayuntamientos y responsabilidades, que estamos hablando de un tema serio y mucha responsabilidad. Y de dinero público. Así que las ayudas y el dinero que es necesario para que todo esto funcione debe de tener un control administrativo acorde a las leyes que tenemos en este país. Así que no podemos crear, que muchas veces parece que se crean las agrupaciones o las organizaciones del voluntariado como los champiñones, y tenemos que hacerlo dentro de un orden, porque esto es una cosa bastante seria. Sí. Antonio González Jaén. Quería saber, ¿con qué otro cuerpo se coordina se coordina este este centro de voluntariado? ¿Y con qué otros cree usted que se podría coordinar que no se está haciendo? Bueno, vamos a ser positivos. En principio, no hay que inventar nada. Si tenemos una normativa en España bastante clara y en Andalucía más aún. En cuanto a cómo tenemos que funcionar los servicios de protección civil, aunque falte esa reglamentación que está en camino, que se anuncia que va a salir en breve, pero ya nosotros tenemos una legislación en la cual el alcalde, a nivel local, es el máximo responsable de la protección civil. Eso significa que en los planes de emergencia municipales tenemos previsto todo, porque así lo prevé la ley, unos centros de coordinación. La palabra aquí mágica es coordinación. Aquí suena mucho, porque en Sevilla sonamos mucho por muchas cosas, el CECO, ¿no? Nuestro famoso CECO. Pues el CECO, el Centro de Coordinación Operativa Municipal, el CECO en ordinario, y se llama CECOPAL en emergencia, es algo que no hemos inventado nosotros. Eso quizás seamos los primeros que lo hemos implantado, ¿eh? Porque a raíz de las famosas carreritas del año 2000, pues tuvimos que espabilar, ¿eh? Entonces, somos, a lo mejor por eso se habla mucho de FECOI y todo el mundo piensa en Sevilla, pero eso es un órgano que debe existir en todas las ciudades, en todos los planes de emergencia municipales. En el caso nuestro, ese FECO funciona todos los días, las 24 horas del día, y de ahí nos coordinamos con todos los servicios públicos que territorialmente tienen asignado nuestra ciudad. Nosotros, por ejemplo, como ayuntamiento, tenemos nuestra policía local, nuestros propios bomberos, nuestros servicios municipales, y nuestros propios recursos. Pero además está la Policía Nacional, que está asignada territorialmente a la ciudad, la Guardia Civil, que competencialmente también tiene la zona en ciertas competencias, como es medio ambiente, en otras no. Es decir, en el ámbito rural ocurre otra cosa. Es decir, en el ámbito rural, a lo mejor hay municipios que tienen otras competencias o otros servicios. Sí, es un poquillo difícil de entender así a voz de pronto, pero está todo ordenado. Por ejemplo, las competencias sanitarias. Muchos ciudadanos nos dicen, ¿por qué no ponéis ustedes como Madrid, como el SAMUR Protección Civil? Pues mire usted, Madrid tiene una autonomía en base a un artículo diferente al nuestro de la Constitución Española, y esa competencia en Andalucía no la tenemos. Los ayuntamientos no somos competentes en materia de sanitaria, es la Junta de Andalucía. Ahora bien, nosotros tenemos nuestros conciertos con el CEROS, con las redes, con el Servicio Andaluz de Salud, con el 061, y trabajamos coordinadamente con ellos, ¿eh? Así podemos avanzar por los cuatro patas que le comentaba antes, y el voluntariado se integra donde haga falta, donde el alcalde diga que es el que manda, ¿eh? Es la máxima autoridad, pero nosotros en la formación que le damos al voluntariado ya prevemos el trabajo con las fuerzas y cuerpos de seguridad, con los bomberos, los servicios de intervención, con los servicios sanitarios y con el resto de servicios logísticos. Ya le digo que muchas veces la emergencia no es ha habido muerte de las personas, sino de la falta de suministros básicos, ¿eh? Si falta la luz o si falta el agua en una ciudad, pues es un problema, como si falta el gas natural, por ejemplo. Es decir, que no solamente el riesgo inminente contra la vida es que se te caiga algo encima o te queme, sino que hay muchos más riesgos. ¿Cuál es la estructura? ¿Cuál es el organigrama de Protección Civil? Bueno, entendemos que me está preguntando a nivel municipal. Exactamente, sí. A nivel municipal, el alcalde es su máximo responsable, el delegado del área que lleve la seguridad sería el que le sigue. En el caso de Sevilla, el director general de Seguridad y Emergencia, y ya cuelga la jefatura de lo que es el servicio de protección civil, y ahí se integra la agrupación de voluntarios de protección civil. Del director general de seguridad depende, en este caso en Sevilla, pues policía local, bombero, protección civil y CECO. En cuanto a la organización de los recursos, es importante destacar la importancia, y yo hubiese un poquito pesado, porque nos va muy bien es necesario el centro, el CECOP. Es decir, usted piensa que cuando un ciudadano llama al 112, usted sabe, todos sabemos que en Europa hay que llamar al 112 en caso de emergencia. Y sí, si no lo sabemos, malo. Deberíamos de saber todos que el 112 es el número único para llamar a las emergencias en toda Europa. Cuando usted comunica una emergencia, automáticamente el sistema informático nos va a trasladar, según el código postal o la dirección, a los servicios competentes en la zona, en el territorialmente, porque así se organiza la protección civil, lo que está ocurriendo. Entonces, si tenemos un servicio que es policial, pues le va a saltar el sistema informático del policial, y si es un sistema de emergencia de bomberos, le va a saltar el sistema informático de bomberos. Pero en todos los casos, nosotros en el SECOR lo estamos viendo. Y todo lo que no es competencial de uno y de otro lo vamos resolviendo nosotros. Esto parece una tontería, pero cuando implantamos el sistema de coordinación SECOP, pues vimos lo eficaz que era, ya que si no existe eso, que desgraciadamente todavía en Andalucía muchísimos municipios no tienen este servicio, pues estamos sobrecargando, sobre todo en las horas que no hay oficina, de lunes a viernes funcionan los ayuntamientos de 8 a 3, como todos saben. Pues por las tardes, y los festivos y por la noche también pasan cosas en las ciudades. ¿Quién las atiende? Pues, muchas veces se los come la policía y los bomberos todos. Claro. Entonces eso no puede ser. Entonces en una gran ciudad es muy importante tener organizado el servicio al ciudadano. Es que el ciudadano es el que requiere la ayuda desde una fuga de agua hasta cualquier problema, que una acera que se hunde, hay que resolverlo. Y si nada más que tenemos policía y bomberos, mal asunto. Julián Ruiz. Bien, en el sistema educativo finlandés, que es el que mejor funciona en Europa según los informes PISA, selecciona su profesorado a los mejores de la sociedad finlandesa, precisamente teniendo uno de los criterios, que es el del grado de compromiso social y la experiencia en voluntariado. Muy distinto a nuestro sistema educativo esto. Entonces, ¿quién puede pertenecer aquí en España a este cuerpo de voluntarios? Pues cualquier ciudadano que esté en condiciones normales, como además hablando por, según la normativa, según el reglamento que tenemos en Andalucía del voluntariado de protección civil, cualquier ciudadano mayor de edad que posea unas condiciones plenas de obrar puede ser voluntario de protección civil. Luego, cada ayuntamiento en su propio reglamento puede establecer más o menos exigencias. Es cierto que muchísimas personas que cuando vienen a acceder al voluntariado, lo primero que hacemos, al menos en Sevilla, es reunirlos en grupo y explicarles en qué consiste el voluntariado de protección civil, ya que hay personas que piensan, no tienen plena conciencia de lo que es el voluntariado ni del compromiso que adquieren cuando son voluntarios. Así que aunque uno voluntariamente quiera integrarse en una organización, debe de aceptar unos compromisos para la formación, de horas para hacer el servicio. Y bueno, por supuesto, no estar inhabilitado para el ejercicio de funciones públicas por sentencia firme, porque no olvidemos que el voluntariado de protección civil está integrado en la seguridad pública de un ayuntamiento, no padecer enfermedad ni discapacidad física, psíquica o sensorial que impida ejercer las funciones del voluntariado de protección civil, cosa que también está más aclarificada ahora con la nueva el reglamento de voluntariado andaluz de protección civil, ya que incluso hay personas que acreditan su grado de discapacidad y pues, pueden formar parte del voluntariado de protección civil según el nivel de discapacidad que tengan. Superar el curso de formación básica, es decir, el curso que nosotros llamamos a nivel interno de nivel 1, pues lo tienen que superar. Si no superan ese curso, no pueden ejercer como voluntarios en la vía pública, porque nuestra labor de servicio público requiere que tener una formación básica mínima. Requisitos de reglamento de la propia agrupación, como he dicho antes, y bueno, y lo que ya en un futuro se pueda, no, en principio no hay más nada. Muy bien. Antonio González Gen. Ya, ha sacado usted un tema que yo quisiera aclarar, que usted me aclare un poquito más sobre asuntos que protegen a las personas, se protege uno a sí mismo con facilidad y que no está extendido. Por ejemplo, ¿cuántas personas saben que el 112 se puede usar con un teléfono sin carga, sin tarjeta, sin cuota y sin cobertura. Porque un teléfono móvil llamando al 112, aunque esté uno bajo un monte, un cerro, donde no llegue ninguna antena, va a través del satélite. Y si no tiene tarjeta, también tiene cobertura, no hace falta, no le va a pedir una tarjeta. ¿Usted cree que las personas están preparadas para saber toda la protección que le dan los medios que ya hay, como por ejemplo el teléfono y el 112, o algún otro sistema que puede uno liberarse de no meterse en un problema grave? Bien, pues evidentemente cada vez se está extendiendo más su uso, afortunadamente, pero las campañas de sensibilización y de publicidad que se hacen constantemente desde el 112 tienen que seguir haciéndose, porque es verdad que el 100% de la población aún no sabe eso, ¿eh? Es decir, el 112 es un número que tenemos que tener en la memoria siempre, porque, como usted bien ha dicho, funciona siempre. Funciona aunque el móvil no tenga tarjeta ni saldo ni nada. Desde cualquier aparato de teléfono que tenga batería y tenga corriente, funciona ese número de teléfono de emergencia. Con lo cual es importante saberlo. También saber que el teléfono de emergencia 112 es la cabecera de la gestión directa con el ciudadano que requiere un servicio urgente de emergencia. Y que en la organización de eso, pues existen profesionales que no solamente le van a tomar nota de lo que pasa y se la van a pasar al servicio que tiene que movilizarse, sino que además le van a dar consejos de cómo tiene que actuar y le van a dar una información vital para los primeros minutos. No olvidemos que en las emergencias hay una cosa que es importante tener claro. Una urgencia no es igual que una emergencia. ¿Eh? Sí. Cuando llamamos al 112, muchas personas llaman de urgencia y no de emergencia. ¿Eh? La emergencia es cuando es algo vital, cuando nos va la vida en ello, porque es una cosa grave, muy grave. ¿Eh? Si es un tema sanitario, pues ya están los teléfonos de urgencia del Servicio Andaluz de Salud, y eso es importante tener claro para no sobrecargar los números telefónicos con cosas que no son de su ámbito. ¿Eh? Sí. Pero volviendo al 112, es importantísimo que todo el mundo sepa que, incluso hablando otro idioma diferente, también hay personas que se han previsto que estén ahí que conocen idiomas. Incluso se está en un futuro, se está y de hecho ya se está integrando la inclusión de personas que a lo mejor son sordomudas o son así que no hablan como cualquier persona normal, ¿eh? Que tiene, pues hay sistemas ya que se están implantando para esos casos. Es decir, que ahí el sistema empieza esa llamada y a partir de ahí se activa la organización de los ámbitos municipales, locales, donde está la emergencia. En el caso de que sea un servicio de competencia municipal, si es un servicio médico, va a ser administrado directamente por el Servicio Andaluz de Salud, por a través del 061. Se nos ha acabado el tiempo. Yo no quiero despedir este programa sin agradecer a José Alfredo Tobar Cantos su inestimable aportación, porque gracias a él hemos podido contar con la persona invitada, que nos ha abierto muchísimas puertas, nos ha alumbrado muchísimo para conocer más algo tan importante como el voluntariado, como los servicios que está prestando y que le queda por prestar en situaciones de urgencia, en situaciones de emergencia a Protección Civil. Es un gran desconocido que, gracias a Dios, vamos teniendo mayor conocimiento. Francisco Pérez Costa, ¿algo que quieras aportar más? Pues, mire, hoy en día evolucionan las emergencias, la sociedad evoluciona y va parejo, ¿no? Antes le decía que la calidad de vida hace el nivel mayor de calidad de vida hace más exigente a la Protección Civil. Por eso vamos en buen camino, porque cada vez se nos exigen más y cada vez el ciudadano quiere mejor servicio. Lo que sí es importante de que nos mentalicemos todos